encuentran las manos de Dios. Se encuentran las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia. No se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre. Bajo mi mano y en mi regazo te cuidaré. ¿Acaso no estoy? Hacia mi hijo.